Matar los demonios que tengo. pacifismo, cabalgando rugientes tormentas, conquistando tus sueños perdidos, guerrero del metal, vital con todas tus fuerzas.